fuera del sistema que te agarra, que te aterra solo por cuatro perras. No vale la pena seguir en esta mierda, nadie te respeta. Tira la toalla y consigue una nueva y empieza. De veras piensas que no tienes suficientes puertas y retas, mira, Dios no levanta mareas. Es la fe la que gana la pelea, es el dinero lo único que sale de las guerras. No tires contra tu tejado más piedras, tíraselas a la mano que te da comida transgénica. Mira cómo es gélida la vida que nos da el capital, es competición y nada más, más. No pienso jugar, yo voy a la mía, luchando contra el sistema, siga como siga. Operaciones sin insignias en solares en desidia. Si buscas la gloria, solo encuentra la ruina, espabila. Estamos preparando el plato gordo en la cocina. Quien tenga ganas de hacer algo que lo diga, colabora, participa, mantén tu vida activa y no dejes que apatigo en tu ira o se pira. Vigila a los mismos que ya te vigilan, el perro anda suelto y nadie le ha dado comida. Si estás parado, ¿cómo puede ser que estés en la movida? Cuánto mierda se gasta tras la vitrina. Después de una guerra siempre quedan las minas y nadie dice nada hasta que uno la pisa, porque todo va bien hasta que entra la prisa. Más te vale que lo pienses bien, mira, no estamos para tonterías, aunque nos veas de risas. Es como en verano cuando llega una brisa, aprovecha el instante que anima, pero controla el instante que siga y no dejes que te persiga. Prosiga, pues claro que prosigo, pues aún no he cumplido con mi cometido y persigo mis objetivos con garras y dientes incluidos. Uno por uno, no pienso dejarme a ninguno. Momento oportuno, gobiernos corruptos, el terreno es abrupto y los chanchullos ocultos son mafiosos y no rusos, de su poder hacen mal uso. Aprovecharse de la situación es un abuso. Estoy harto ya, yo me salgo del zulo, no pierdo el culo por gente que no mueve el suyo. Con los piratas del barrio me uno, la DPK está llena de nudos y si te juntas te lías seguro. Tenemos que echarle más ganas al asunto, tú confía pero luego no te lleves un susto. Hay que regar la planta para que crezca su fruto. Si arruinamos el mundo, ahora ¿dónde está lo puro?